Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí estamos, somos los Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y después de unas semanitas de intermitencia a los micros, hoy vamos a despedir la temporada de Hijos del Agobio. Parece que los políticos están aprovechando el verano y las vacaciones para meternos la doblada, hablando pronto y mal. Y bueno, la cosa sigue bastante chunga, pero bueno, no se nos quitan las ganas, o casi nos dan más ganas de irnos a la playa a bañarnos y a disfrutar. Así que hoy os proponemos en Hijos del Agobio una fiesta surfera de los años 60. Mar, arena, sol crepuscular, jóvenes semidesnudos, unas cervezas bien frías y buena música surf de esa década, que es lo que vamos a tener hoy, surf rock and roll, acompañando a nuestra recomendación poética, y todo eso, como siempre, después del Última Hora. Última Hora. Nuestra última hora de hoy, vamos a poneros, bueno, la verdad es que teníamos bastante material, tristemente, porque... Sí, esta vez era difícil donde elegir después de una semana. Sí, pero en fin, hemos preferido coger un corte, pues bueno, de unas declaraciones de Rajoy de apenas 8 meses atrás, en noviembre de 2011, ¿no? Sí, el 15 de noviembre de 2011, en un mitin de campaña electoral... en el Palacio de Festivales de Santander, allí fue, y que bueno, pues la verdad es que es bastante curioso escucharlo, pues solo 7 meses después, 8. Sí, de hecho, muchas últimas horas han sido, pues eso, diciendo que no hacía falta ni siquiera el PP necesitaba oposición porque ellos mismos se la habían hecho unos meses antes, y este corte pues viene a decir un poquito lo mismo. Y bueno, el corte son 2 minutillos, se pasan rápido, pero bueno, os queremos sobre todo con todo lo que está pasando ahora con intervención o intervención, dejar avanzados dos de las frases que dice Mariano Rajoy. Y la primera es: España es una gran nación, queremos opinar, participar y que no nos manden y nos den órdenes. Es que es así, si digo lo que piensa todo el mundo. Bueno, parece que por aquí... No, como adivinador de futuro, no ya sabemos que Rajoy no está dando ni una. Y luego también dice: este partido, el Partido Popular, una vez más va a dar la talla, sea cual sea la herencia, que es la que sabemos. A partir de ahí estaremos en el gobierno para resolver los problemas, para mirar al futuro y olvidarnos del pasado, que es lo que quieren los españoles. Bueno, pues eso. Atentos porque merece la pena. Que no vamos a aceptar que el 45% de nuestros jóvenes vean cercenadas sus posibilidades de futuro. No lo vamos a aceptar de ninguna de las maneras. Le vamos a decir a los españoles que no queremos que nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestros trabajadores autónomos, que son el sostén de nuestro país, que son quienes crean bienestar, riqueza y empleo, estén pasando la que están pasando. No lo vamos a aceptar de ninguna de las maneras. Y le vamos a decir a Europa y al mundo, de los que tanto dependemos y que tanto influyen en nuestras vidas, les vamos a decir que España es un país serio, que España es un país fiable, que España es un país que cumple sus compromisos, que España es una de las grandes potencias del mundo y que la circunstancia de que durante unos años haya habido un gobierno que no esté a la altura de las circunstancias no significa que no seamos lo que somos, una gran nación, que queremos opinar, participar y no que nos manden y nos den órdenes. Es que es así, si digo lo que piensa todo el mundo, ¿eh? Amigas y amigos, esto es lo que piensa pues la inmensa mayoría de la gente, porque al final es un problema de sentido común. Luego hay gente recalcitrante, a la cual es verdaderamente sorprendente ver ahora algunas de las campañas de algunos de los partidos, los discursos, las cosas que nos dicen, las excusas, las amenazas a la gente. Oiga, este país es mucho más importante que todo eso. Y yo, desde luego, a los españoles me los tomo en serio, muy en serio. No sé cómo se los tomarán otros, pero este partido sí. Y este partido, una vez más, va a dar la talla, sea cual sea la herencia, que es la que sabemos. Y a partir de ahí estaremos en el gobierno para resolver los problemas, para mirar al futuro y olvidarnos del pasado, que es lo que quieren los españoles. Gracias. Última hora. Bueno, ya veis que Rajoy como futurólogo no tiene precio. Podríamos recomendar lo de siempre, que diga lo contrario de lo que piensa para que se cumpla, ¿no? Porque, en fin, Rajoy dimisión ya de una vez. Y que si no cumplen lo que dicen, pues nada, que se vayan y que no sé, o vengan otros o se cambie el sistema o lo que haga falta. Pero desde luego no sé cómo salen a hablar después de haber dicho lo que han dicho y hacen lo contrario. Y encima lo justifican riéndose de todos. Y, en fin, por lo menos si lo hicieran al estilo Ozores, como en su película No, hija, no, en la que se presentaba como alcalde, Alejandro Costa era su Alejandro Costa alcalde, aunque sea de balde, del partido PDPM, el partido, no sé, nosotros hemos interpretado como partido de puta madre o algo así, no sé. Pues por lo menos ya nos haría un poco más de gracia, la verdad. Vamos a escucharlo. Alejandro Costa, alcalde, aunque sea de balde. Y decir que el corte lo hemos conocido gracias a un compañero de Rarman, un compañero de acorazado Topenkin. Ahí no, va. Hija, no. Porque los autobuses solo tendrán una rueda y así es uno que es un ahorro, es lo que es fundamental para las cosas de todo la país. Y no, teniendo en cuenta una cosa que es por pequeña que sea, luego tenemos más grande y todos los que han venido y acabo de cortar mano, doctor de a ellos, y luego la grúa municipal solo se llevará los coches oficiales. ¿Qué podríamos decir de la cesta de la compra? De eso, de la cesta de la compra no podemos decir nada porque no se me ocurre nada de momento, pero si lo ya los fiotos a entre los hijos queda con la parte de algunas unas uvas que son para arriba, y luego ya cuando pasa más tiempo el cojo y cae para abajo, pues se sube y unos pepinazos que salen increíbles, porque todo es barato, todo es mucho, será mucho más barato porque sube la vida, pero bajan todo. Y en los parques públicos pondré toquillas para que no se enfríen los viejecitos, que son los viejecitos, son los primeros, porque todos tenemos viejecitos, no para cartar arriabanzos y con los dobles ya entre nosotros las basuras no las Y además con esto se creará un puesto más de trabajo, que es el mío. La Guardia Urbana, que no quiero yo tampoco dejarlo eso aparte, la Guardia Urbana, en vez de pito, llevará un saxofón, que es una cosa que da muchísimo más cultura al país, un saxofón que sea pequeño, para que no os traigáis tantos a estos buen trucos de la bataca rebancia. Antonio Ozores, su campaña para alcalde, que se creará un puesto de trabajo que es el suyo, por lo menos. Así que bueno, vamos a dejar el última hora, vamos a pasar, como decíamos, a montarnos nuestra fiesta playera, nuestra fiesta surfera con música surf, con surf rock and roll de los años 60. Y con ese término, música surf se denominó precisamente, pues eso, un género derivado del rock and roll de los años 50, nacido en California, en la costa californiana a principios de los 60, y en la que, bueno, pues los jóvenes pues se dedicaban a hacer sus fiestas playeras y querían, bueno, una música que empezó normalmente como instrumental, aunque también tuvo una vertiente vocal que también exploraremos. En esas fiestas de la playa que se celebraban a lo largo de la costa del Pacífico, sobre todo cerca de Los Ángeles, en la que había pues también mucha industria discográfica, en esas fiestas de surferos se bailaban los discos que había en esa época, ¿no? Como por ejemplo esta canción que está sonando de fondo, de 1956, Honky Tonk, de Bill Daggett. Y temas como este que empieza ahora también, este instrumental de Sandy Nelson, que se titulaba Team Beat, 1959. Todo esto del surf se convirtió un poco también en una moda, ¿no? Una moda que parece ser cuyo precursor fue, cuyo hombre fue Dick Dale, que practicaba el surf, aunque luego se subieron muchos grupos que ya lo del surf era simplemente, como decíamos, la moda, se apuntaron a la moda de la playa y el surf. Pero bueno, pues empezaron a hacer este tipo de música que tuvo mucho éxito ahí a comienzos de los años 60. Y se basaron también, pues como decíamos, en el rock instrumental, en el rock and roll instrumental de entonces, y en tipos como, luego escucharemos a Dick Dale, escuchaban a tipos como Link Wright, genial guitarrista Link Wright, con temazos instrumentales como este Rumble que vamos a escuchar, pues aparecían ya, por ejemplo, en películas, ¿no? Impresionante, en la película de 1957, delinquente delicado o algo así, impresionante escena con la que empieza, podéis buscarla en YouTube, y con la banda sonora de Link Wright, Rumble, un duelo al anochecer, un duelo en la noche entre la policía y los delincuentes, los cantoleros. We'll be right back. Pues ahí estaba ese Rumble de Ling Rai. Ya os digo, miraos en YouTube la escena de la película de Le Quai Delinquent. Pues con esta inspiración de Ling Rai o de otros como Duane Eddie Aucoin o Lonnie Mack, Bo Diddley, ese rock and roll instrumental, incluso con pues otros como Eddie Cochran o Chuck Berry, pues en este caso Dick Dale, el que se considera, digamos, el gurú de la música surf, compuso el primer tema surf de la historia, que se tituló Let's Go Tripping, en 1961. Y es que Dale practicaba el surf desde 1957 y solía ofrecer conciertos en locales de la playa, en el que, bueno, comentaba a la audiencia que para él tocar solos de guitarra era como surfear las olas. Así que a partir de ahí se le empezó a llamar el rey de la guitarra de surf. Así que vamos a escuchar esa canción, el primer tema que se considera el primer tema surf de Dick Dale, bueno, conocidísimo Dick Dale, el compositor de Miss Irlou, ¿no? Esa canción que aparece en la banda sonora de Pulp Fiction, archiconocida, pues esta es la que se considera el primer tema surf, Let's Go Tripping. Y después de Dick Dale, después del éxito de Dick Dale, muchos grupos se apuntaron a la nueva moda surf, intentaron pues llegar a las listas de éxitos. Fue un movimiento bastante efímero que solo duró hasta 1964, por lo menos en esa primera época. Y es que con la llegada de los Beatles y de la moda beat, sobre todo, pues bueno, triunfó más el pop vocal, el pop rock vocal. Y desaparecieron muchas de estas bandas del periodo. Una de las pocas que sobrevivieron y que, bueno, ya antes de la moda surf ya estaban allí, eran uno de estos grupos de rock and roll instrumental, son los Ventures, que vamos a escuchar a continuación. Este tema que estáis escuchando de fondo, Walk to Run, de 1960, fue uno de sus mayores éxitos pre-etapa surf. Y, por ejemplo, se considera este sonido de Walk to Run la quinta esencia del sonido de la Fender Jazzmaster. Y es que, bueno, la Fender... Leo Fender, este es un dato que se nos ha quedado antes, asistió a algunos conciertos de Dick Dale y hizo una Fender especial precisamente para este sonido, ¿no? Que era bastante también cañero, hizo una guitarra mucho más resistente para aguantar los embates de Dick Dale. Así que, como decíamos, los Ventures entraron en el género surf, fue uno de los grupos más famosos junto, por ejemplo, a los Beach Boys, y estos en el plano instrumental. Así que vamos a escuchar una de sus canciones míticas, este Surf Rider, el surfero de Ventures. Seguimos aquí en esta fiesta surfera que nos hemos montado aquí en Hijos del Agobio. Y después de escuchar a los Ventures, vamos con otra banda famosísima, bueno, uno de los mayores éxitos, los autores de uno de los mayores éxitos también de la escena surf sesentera, que fueron los Chantais, con el tema Pipeline, publicado en diciembre de 1962 con un disco del mismo nombre, y que, bueno, este tema ha sido versioneado hasta la saciedad por muchas otras bandas. Bueno, incluso luego ya oiremos una versión de incluso del punky Johnny Thunders, punky neoyorquino. You women say I'm too blooming fast, Kitchener. You have too much interest. What I want to play is my own business. I say, girl, this is... se ha versionado mucho, decíamos, pero no se ha podido, dice, nunca reproducir el sonido fantasmagórico de esta banda de Chantéis, conseguido a base de mezclar Stratocasters con mucho reverb y pianos eléctricos. Así que vamos a escuchar ese tema, Pipeline, de Chantéis. Fondo la versión de Johnny Thunders, contundente, rabiosa la canción, la versión de Pipeline del tema de los Chantéis. Chantéis, que la leyenda cuenta que fue grabado en la parte de atrás de una tienda de surf y que 25 años después se encontró allí la cinta original de la grabación. Aunque, bueno, los Chantéis no aguantaron, desaparecieron ante la ola del beat británico, se los llevó por delante, no pudieron tomarla bien y surfear por encima de ella. Y así que vamos a pasar a otra banda, en este caso también muy potente, los Lively Ones, una de las mejores bandas de surf de los 60, aunque se dedicaron sobre todo pues a hacer versiones. Muchos de los temas conocidos de la época del rock and roll los trasvasaron, digamos, al lenguaje surf. Y bueno, pues tuvieron eso, ya digo, varios éxitos de este estilo. Por ejemplo, pues su mayor éxito fue la versión del Surf Rider de los Ventures, que hemos escuchado antes. Así que vamos a escuchar otra canción de tema, claramente surfero. High Tide, Marea Alta, de Lively Ones. We'll be right back. Y recordad que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que si queréis hablar con nosotros tenéis el teléfono 976-29-13-98. Y también recordaros que este programa, como la mayoría de programas de Radio Topo, los podéis encontrar directamente en la página web de la radio, radiotopo.org. Eso. Y ahora, nuestros poetas. Qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rovira para verlo. Qué malos son, qué malos son. Y en la recomendación poética de esta semana vamos a seguir saqueando el archivo de audiopoemas de nuestro amigo Carlos, de 213 comentarios de su blog, y vamos a hablaros de un poema de un poeta que se llama John Ashbery. Nacido en Rochester, en Nueva York, en 1927, y considerado el máximo exponente de la escuela poética neoyorquina. Qué malos son, qué malos son, qué malos son. Ashbery realiza su obra artística principalmente en un ámbito meditativo. No tiene que ver mucho hoy con nuestra fiesta surfera, pero bueno. Intenta hacer confluir el lenguaje y los estilos contemporáneos, a menudo derivados del mundo de las comunicaciones o del cine, y del espacio coloquial corriente, manteniendo siempre una correlación con el mundo urbano neoyorquino que le proporciona el trasfondo de su articulación poética. Es un poeta, la verdad, complejo, y es un poeta en el que el sentido también, como las recomendaciones que lo hacemos últimamente, no es lo más importante, sino bueno, pues también dejarse llevar por el flujo de las palabras. Y es que, bueno, pues la poesía de Ashbery se basa mucho en la autorreferencia, la explicación del poema en sí mismo, lo que él trata o llama tratar sobre la experiencia de la experiencia. Y a veces, dicen algunos, bueno, con exceso vanguardista, pero como él mismo dice, el riesgo, la vanguardia, el riesgo es lo que hace que el arte experimental sea hermoso. Y es que él tiene la opinión que un poema que comunica algo que el lector ya conoce realmente no le está comunicando nada, y de hecho muestra una falta de respeto hacia él. Es un poco lo que él trata de comunicar con sus poemas, ¿no? Cosas nuevas. De luego es sorprendente. Su poesía es puro estilo. Hay cambios de registro constantes, conciencia múltiple, distorsión de la sintaxis, fragmentación. Estos son los elementos que el autor utiliza para conseguir, ¿no?, para tratar esa difícil interrelación entre el lector y el texto. Así que vamos a escuchar uno de sus primeros poemas, bueno, sus primeros libros de poemas, Diagrama de flujo, y el poema que es recitado por nuestro amigo Carlos, Diagrama de flujo número 61. Sí, ahí está, John Ashbery. Están por aquí vestidos con ropas ajustadas de organza. Oh, mantente, erguido, introduciendo en la taza la bolsa de té hasta que algo resulte de ello. Se ha examinado, pero entre tanto, ¿qué pasa con los zombies que están por aquí vestidos con ropas ajustadas de organza en medio de temperaturas heladas a la espera de que te decidas? Cuando llegue la maldición, estás preparado para afrontarla. Las disculpas ya no importan. Se trata de arrancar la punta con los dientes, escupirla y chupar el veneno por un tubo pequeño, si quieres seguir por ese camino. Si no, tu destino podrían ser años apáticos de atrofia, aunque sin duda los hay peores. Escoge un cauce, explóralo, documéntalo. Ten en cuenta, por favor, todas las pruebas cuando escribas tu informe. Verás que tu historia no es tan distinta de la que cualquier hombre honesto, ni menos excéntrica y atractiva. Tímido cazador que contemplaba sin peligro. Fue siempre un rito salvaje. No hubo épocas en la infancia en que uno se sentía neutral. Tímido cazador que contemplaba sin peligro la esfera reflectante y cuando te volvías, unos instantes más tarde, no se habían acabado los horribles estruendos, pero estabas un tanto separado al ser una persona con cosas que hacer. Y si la urgencia se atenuó en décadas posteriores, ¿por qué comprometerse? ¿Por qué estos otros libraran una guerra con las cosas y la gente por medio de palabras y cosas? Se supone que tu empleo estaba descuidado. ¿Que no eras libre para limpiar tu despacho? Unas hojas sombrías de papel de periódico vuelan de acá para allá. Pesada como el de repente, una doble hoja es lanzada 6 pisos arriba y vuelve a caer. Pesada como el plomo. ¿Tiene esto algo que ver contigo? Y más exactamente, ¿estás vivo separado de ello? Te has llamado. Nos tendremos que burlar de los viejos fantasmas antes de enfrentarnos con el espectro del estadio vacío al anochecer. Te has llamado. Mientras tiemblan las ramas peladas. Te has llamado. ¿Qué tal ese amigo tuyo que está en el hospital? Te has llamado. ¿Le has llamado? ¿Cuántos puentes desde aquí hasta el final del viaje? Te has llamado. Cruzando manantiales, recorriendo murallas, uno se arrastra silenciosamente. El trabajo está difícil, es decir, me resulta difícil mantenerme mucho tiempo en un puesto. No es que no sea eficiente, es que, bueno, es tan fácil no comprender, tomar completa posesión de la inconsciencia de uno y luego no quererse ir. Ocupante ilegal de nuestra propia casa, y tantas cosas habrán ocurrido antes de que incluso esta riña trivial se haya acabado. Con los zombies que es imposible mantenerse a la altura de los tiempos. Y sin embargo, aún pensamos en alas. Y después de este paréntesis de buena poesía con John Ashbery y su diagrama de flujo, vamos a seguir con nuestra fiesta surfera. Marry her next day. Did not spare the time to prove if she had the right away. Y vamos a continuar ahora con un grupo que se llama The Markets. Y en este caso no era un grupo al uso, sino que fue una banda artificial montada por un productor, esto también fue típico en la época, Joe Sarraceno, con músicos de sesión que cambiaban constantemente y que, bueno, intentaban adaptarse a los distintos gustos del público, ¿no?, en las distintas épocas. Así que se apuntaron a principios de los 60 a la moda surf y tuvieron bastantes temas. Y sobre todo en 1962 entraron en las listas de éxitos con el tema que vamos a escuchar a continuación, Surfer's Stomp, The Markets. you hear the talk that's going around, they're going to clean up every town. From Kingston to Montego Bay, beautify this island in every way. Ahí estaban los Marquettes en su, dedicados a la música surf. Y bueno, después continuaron también con otros subgéneros o géneros relacionados con el surf, que fueron surgiendo también en la época y a comienzos, bueno, mitad ya de los años 60, como fue el space rock, que ahí estaban también los Ventures, que antes escuchábamos y que consiguieron éxitos con ese disco que se llamó Ventures in the Space. Y bueno, pues fueron varios los géneros, subgéneros o relacionados con el surf que surgieron, ¿no? Aparte del space rock o spy rock inspirado en las películas de espías como James Bond o incluso el western, etcétera, etcétera, pues también surgió un género bastante relacionado que fue el hot rod. Más que nada cambiaban un poco la temática surf por la temática de las carreras de coches, de vehículos modificados denominados hot rods, y que hicieron furor también en la época, y sobre todo con eso, música instrumental. Y uno de los grupos que triunfaron entonces y que, bueno, pues también grabaron temas de bólidos fueron The Rooters. Ahí va, The Rooters. Let's go. Y después de esta nos hemos salido un poco del género surf al hot rod. Vamos, nos hemos dejado unos cuantos grupos, ¿no? Pero no nos caben todos, así que nos vamos a ir en este caso a otra variante del surf, bueno, que es el surf vocal, grupos de surf, pero en este caso cantados. Y desde luego que los más famosos del género fueron los que están sonando de fondo, los Beach Boys. Traspasaron un poco lo que es el género surf y se convirtió en una de las más grandes bandas de la historia del rock o del pop, pero bueno, sus comienzos fueron surferos. El grupo se formó a iniciativa de los hermanos Wilson, Carl, Dennis y Brian Wilson, junto a Al Jardín, y empezaron, curiosamente empezaron a llamarse, o su idea era llamarse The Pendletons, pero después de grabar el tema Surfing en 1961, recibieron un paquete de copias de ese single, y al desenvolverlos descubrieron con sorpresa que les habían cambiado el nombre por lo de, por el nombre de Beach Boys, subiéndoles al carro de la nueva moda surf. Y como estáis oyendo, pues definieron el sonido vocal de la música surf con coros tipo U a varias voces y falsetes junto a la voz principal. En fin, aparte del surf, pues bueno, sobre todo gracias a su líder Brian Wilson, bueno, pues un genio creativo que haría obras maestras como el disco Pet Sounds de 1966, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a escuchar una de esas joyas de los Beach Boys, en los que se nota también la influencia de la música surf, pero que bueno, van más allá de la música surf y entran ya directamente en el pop, o incluso, bueno, fueron, ellos sobrevivieron a los Beatles, ellos sí que consiguieron coger la ola beat y bailar sobre ella con su tabla de surf, los Beach Boys, Good Vibrations. I love the colorful clothes she wears, and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitation. estaban The Beach Boys, archiconocidos, y como decíamos, el grupo más famoso del sur vocal. Y hubo otros grupos como de Jan and Dean, de Rivieras, también bastante conocidos, pero nos vamos a despedir ya este especial surf aquí en Hijos del Agobio con otra banda que, bueno, no tuvo pocos éxitos, de Trashmen, pero este, además el que tuvo Surf and Bird, se parecía mucho a dos temas de otra banda, de Rivian Tones, y tuvieron que renunciar a la autoría del tema después de que los amenazaran con demandarlos, ¿no? Pero aún así estamos seguros de que vais a reconocer este tema, que ha tenido mucha influencia en otras bandas y que es potentísimo, potentísimo. Y si podéis ver también el vídeo en YouTube del cantante bailando este baile del pájaro surfero, vais a flipar también. Así que con este tema estamos ya terminando este Hijos del Agobio de Trashmen, Surfing Bird. A bailar. Y con este Surfing Bear de los Trashmen terminamos este especial surf. La verdad es que ahí con toda la energía de este grupo, que vamos, eran, cuando hablábamos del programa este de Actitud Punk, de punk antes del punk, está claro que los Trashmen también teníamos que haberlos puesto. Y ya nos despedimos, se acabó la fiesta por hoy. Y por la temporada, porque eso, nos volvemos a escuchar ya en septiembre. Sí, en Hijos del Agobio cierra el chiringuito. Al contrario que en la playa, nosotros cerramos el chiringuito hasta septiembre. Y para que nos pongáis nerviosos, podéis escuchar nuestros programas en la página Facebook de nuestro programa de Hijos del Agobio, o en el servidor de podcast iVox, también en la página de Hijos del Agobio, o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.org, que también encontráis allí. Ahí tenéis todos los enlaces. Así que lo dicho, nos volvemos a encontrar en septiembre. Buen verano. A ver si nos dejan. Sí. Adiós. Adiós.